noche quiero hablarte. Si juegas con fuego te puedes quemar. Oye, quiero hablarte. Si sigues mintiendo la vas a pagar. De la zona sur, ¡sí! ¡Ahí va! Oye, quiero hablarte. Si juegas con fuego, te puedes quemar. Oye, quiero hablarte. Si sigues mintiendo, la vas a pagar. Sabes, sabes que yo sufro cuando te veo que estás con él. Ahora es mi turno. Pues la venganza tiene gusto a miel. Y tú estás con él, y tú estás conmigo. Tarde o temprano tendrás tu castigo. Y tú llorarás, no te olvidarás de esas noches que en él. Que tu cuerpo fue mío. Juegas con fuego, te puedes quemar. Oye, quiero hablarte. Si sigues mintiendo, la vas a pagar. Sabes, sabes que yo sufro cuando te veo que estás con él. Ahora es mi turno, pues la venganza tiene gusto a miel. Y tú estás con él, y tú estás conmigo. Tarde o temprano tendrás tu castigo. Y tú llorarás, no te olvidarás de esas noches que dejé. Que tu cuerpo fue mío. ¡Sí! Que tu cuerpo fue mío, mío, mío.